Cuidado. Los virus de computador no son tan peligrosos como este nuevo fenómeno que ha aparecido en Ecuador. Muchos le temen por su poder radioactivo. Está causando diferentes reacciones en la gente. Se lo conoce como DJ Juan Carlos. Y llega desde el planeta Strong of the Music. Efectos colaterales correrán por tu cuerpo. DJ Juan Carlos. Carlos. Carlos. DJ Juan Carlos. Juan Carlos, así lo hace tu padre. Cierra la boca.